y se sube a nuestro colectivo de la mañana nuestro gran corresponsal Ángel Basile, que se encuentra haciendo una corresponsalía desde Gráficos Asociados. Ángel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Nos escuchás bien? Sí, buen día. ¿Cómo van? Estamos en, como decías vos, en Gráficos Asociados, están en reunión ahora para ver cómo se sigue afrontando este posible remate del edificio. Y bueno, están hablando, recién se retira el abogado, pero bueno, no pudimos tomar su palabra. Sí, algunos datos en tanto lo que está sucediendo. Bien. Recordemos que al lunes pasado tenían que poner depositar un dinero por parte de Gráficos Asociados al síndico, que es el que hizo como una tasación de las deudas y de los pasivos que tiene, en realidad es eso, de los pasivos y de el valor de la empresa, que estaba en alrededor de 60 millones. Después de una revaluación se llevó a que cuesta 40 esta empresa. Aparentemente, o sea, no es aparente, la jueza postergó el dictamen hasta 20 días después, que es aproximadamente, déjeme que vea la fecha que la anoté, 28 de abril, la definición de la jueza. La jueza es Doria Cortés, que está llevando este juicio. La jueza lo que tiene que decidir es que si se puede vender parte del terreno, que en algún momento escuchábamos a Julio Díaz, que nos contaba que es un depósito que no usan, que está como un cuarto de los cachivaches, se podría decir, en la casa, ¿no? Claro. Que hay que actualizar, esto todo lo decía el juez, el abogado, y que hay que actualizar el crédito hipotecario que tiene Gráficos Asociados, que no se sabe bien, de manera real, cuánto es el pasivo que heredó esta cooperativa. Recordemos que el que está demandando es el antiguo dueño de esto, que decidió abandonar el barco, dejarlo a la deriva, y fueron los trabajadores y trabajadoras los que hicieron cargo de la deuda, de la mejora del edificio, de mantener los puestos de trabajo, que por eso se está peleando. Claro. Y por eso están, una de las cosas que tiene que tener en cuenta la jueza son las mejoras de todo el edificio. Claro, lo ya invertido. Ah, exactamente. Y aparte la propuesta por parte de la cooperativa para poder comprar el edificio. No sé si me explico. Sí, queda clarísimo. El lunes pasado se hacía una apertura de licitación. El martes se hacía una apertura de licitación para ver si había un oferente, alguien interesado en comprar esto. No se presentó nadie, porque lo que pedían el síndico, de lo que creía él que vale esto, era mucho, según parece, porque nadie se presentó a ofertar. Debido a eso, también el Colegio de Martilleros se quejó y dijo, ¿cómo puede ser que un síndico que se encarga de evaluar las deudas pasivas de un... Estoy siendo redundante, del pasivo de una empresa, decida cuánto vale el edificio? Tenemos que estar nosotros, el Colegio de Martilleros, allí. Así que eso puede ser beneficioso, porque lo que el síndico cree que vale, capaz que, y es muy probable, que el Colegio de Martilleros estime que vale mucho menos. ¿Por qué el apuro del síndico de que esto se resuelva? Porque el síndico va a recibir un porcentaje. Si esto vale 60 millones, recibe 6 palos, Bien. el 10%, 12% de lo que él tase. También hay otra cosa que se debe tener en cuenta, son las deudas que dejó el empresario cuando se fue a ATM, a la AFIP, a un montón de acreedores que ya no existen. Como por ejemplo, por darte un nombre, estamos hablando del BUSI, del Banco Unión Comercial e Industrial, que estaba frente a la Plaza San Martín y que quebró en el 2001, ¿te acordás? Cuando hubo la gran crisis Sí. en nuestro país. Disculpe que estoy viendo los apuntes, pero porque hay algunas cosas que se repiten. Sigue. Ahí está. Ahí está. Es básica, sí, es como muy básico lo que estoy contando. Bueno, están viendo de elevar una nota a distintos políticos y funcionarios a nivel nacional y provincial. A nivel nacional, por ejemplo, al Vasco Murúa, que es el encargado de lo que serían las empresas recuperadas a nivel nacional, un organismo nacional de la presidencia. También a Tolosa Paz, a Guillermo Carmona, y a nivel provincial piensan elevar, para empezar, ¿no? Claro. A Enrique Baquié, que es nuestro ministro de Economía, Mario Abed, que es nuestro vicegobernador. Hasta ahora es eso a grandes rasgos lo que se está deliberando y ver cómo se va a enfrentar esto. Y lo que sí, y ahí es donde desde la radio, me imagino, le vamos a dar espacio, necesitan seguir difundiendo la campaña de recaudación de fondos. Están viendo cómo difundirla, de qué manera, qué fundamentos usar, que son claros, y cómo recaudar. Así que hasta ahora están en eso, porque claramente la deuda se va a querer cobrar. Hay que ver cómo se hace para que sea menor la deuda y no lo que están inflando por parte del síndico. Claro, sí. Que sea la deuda justa, ¿no? Y con todos estos, teniendo en cuenta todas estas situaciones que mencionabas, Ángel, todo lo que las personas que están trabajando ahí, de todo lo que se tuvieron que hacer cargo para que pudiera volver a funcionar. Y que la jueza tenga en cuenta también Claramente. todas esas situaciones para establecer cuánto se le debería pagar a estas personas. Claro, sí. Así que, y fundamental también que por ahí les cuesta entender a algunos funcionarios o juezas o jueces que no es solamente un polo de producción o de generación de trabajo, el aspecto social que ejercen, que cumplen las fábricas recuperadas, que es una bandera que hay que mantener también. Así que, bueno, esto continúa. Vamos a ver si en un ratito, cuando se desocupen, podemos tener la voz de Julio Díaz, que él es presidente de la Asociación de Fábricas Recuperadas de Mendoza. Está el Daniel, se me olvida, que es el presidente de la cooperativa La Terre. Se me olvida el apellido. Bueno, que también ha venido, por supuesto, a manifestar su apoyo, ¿no? Para defender este espacio, Daniel Sauretti, este espacio de trabajo. Así que bueno, es amplio la concurrencia. Exactamente, sí. Y que como bien decías, no es un hecho menor, ¿no? Estos espacios donde se han generado trabajos, se han generado perspectivas desde un sinfín de lugares. Son espacios importantes que hay que defender, que hay que apoyar y que eso, ojalá tuviéramos un cuerpo político que entendiera de qué van estos lugares y lo importante que son. Para esto, para generar trabajo, para generar un movimiento social importantísimo de rescate y de vuelta a poner en producción espacios que habían quebrado y que estaban sin uso. Tal cual, tal cual. Así que, bueno, ojalá que tenga un buen puerto esto, porque, repito, la importancia de defender el trabajo, sobre todo en todos lados. Y la macana es, y que hace tanto ruido, ¿no? En esta provincia que, bueno, vimos lo que pasó ayer en la legislatura, la actitud que tuvieron frente a la defensa de un pronunciamiento, de una identidad. Estamos hablando del pueblo mapuche, bueno, Sí. y hace rato que viene la provincia atentando contra los derechos del pueblo. Por eso también es importante que todos y todas salgamos a defender este tipo de organizaciones, las organizaciones sociales, ver cómo hacen para dar una mano, y la población toda, ¿no? Porque hay un flyer circulando donde se puede hacer un depósito. Y con que pongamos, ponete, soñemos, ¿no? Que cada habitante de la provincia ponga 1.000 pesos, que tenga trabajo, que tenga esa posibilidad, ¿no? Claro. Que ponga 1.000 pesos y deposite. En 1.000.000 de personas que depositen 1.000 pesos, imagínate lo que se puede llegar a juntar. Claro. Bien. Bueno, pero es la O forma. 500, Es menos. la forma ahí, como que empezar a juntarnos y ver de qué manera se pueden apoyar todos esos espacios. Bueno, Ángel, entonces continuamos enseguida ahí. Esperamos a ver Exacto. si podés tener algún tipo de ¿podés hablar con alguien más? Actualización de la información. Exactamente, ahí de la información. Tal cual. Importantísimo, muchas gracias Ángel por habernos dado esta información.